Hola, hola, hola. ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás? ¿Será tu sueño? Puede ser sombría, pero esta música sí que le llega a la gente. Ay, deprimir a un adolescente es como hacer un huevo motuleño. Será tu sueño. Al amanecer, abraza el sol, en la montaña empieza huya, amarillo brilla un lobo de luna, un poema al viento se pierde otro sueño. Bienvenidos a Un Pez Amarillo Podcast, episodio 44. ¿Será otro sueño? Poetas del amanecer, hoy Charo Ortiz. And God is empty, just like me. Nuestro animal poeta Antonín Artaud, última parte. Pinta este episodio el grunge de los Smashing Pumpkins. La gráfica del Andrea Salas. Nuestro Instagram y página de Facebook. Empezó amarillo. ¿Será otro sueño? Despabilaré respirando hondo y profundo mientras camino esta derrota, y en la espera que lo sé se hace eterna. El viento suave suena en un susurro balbuceo de palabras que florecen al amanecer y sin querer se me despiertan de nuevo como en un puente suspiro. El cruzarlo espero siempre desesperado del otro lado encontrar el hechizo que me cure. El hechizo que me cure. Algunas noches de poesía se hacen tan cortas cuando llega ella inesperada a la mañana como un regalo de insómnicos momentos de soledad. Se convierten en mágicos ensueños inimaginables, se encienden una luz que nace de una misteriosa cósmica flor del sol. Despierta ella a la vida, sueño de mi más profunda y simple escucha sincera. Es el intento al cerrar mis ojos, esa imagen. Es el intento. De cerrar mis ojos, esa imagen. Esa imagen. Te busco de nuevo en otro sol, mariposa de la muerte, lo sabes. Te confundo con un recuerdo. Eres el sol de mi septiembre que se me fue de primavera, y yo en otro falso nuevo intento, un olvido que fracasa. El recuerdo se ha quedado impregnado a mi clara café naranja piel cubierta de lo que me habita y suena. A mandarina dulce de monte, como siempre, en esta realidad. Tu recuerdo, solo un sueño. Tu recuerdo, solo un sueño. Solo un sueño. Hey, mariposa, ¿habrá poesía más allá de la vida? Se escucha el eco de un lejano y profundo océano escondido que pregunta como una ventana que se abre a esta primavera realidad. Despertador de colores y sonidos, sombras y silencios tan diversos me conectan a la vida. Suspiro, sonido, imposible de olvidar, es el armónico aleteo de brillantes pájaros azules que vuelan en el cielo de ese otro mundo que nos habita y estalla adentro sin saberlo todo el tiempo. Es un llamado este camino hacia la nada. La muerte. La muerte. La muerte. Solo un sueño. Recuerdo. Mariposa que me vuelas, habrá vida más allá de la poesía. Se pelean y abrazan los septiembres repetidos, decadentes fracasos que intento sin éxito alguno controlar. Terminan siendo parte de la nada, de mi más profundo y oscuro efímero lugar secreto, donde mi preciada soledad se encuentra conmigo. Entre sueños patapoéticos, vicios nocturnos que estallan cada tanto como furiosas tormentas eléctricas que despiertan en mí luminosas imágenes divinas que embrujado me llevan de nuevo una vez más a esa extraña tierra piel que suena a tormenta en la mañana. ¿Te imagino hoy? No podré ni quiero olvidar, lo sé, esa tormenta en la mañana. Despabilaré, despabilaré mientras al sol camino esta derrota, erguido frente al abismo y a la espera del encuentro mientras cruzo este puente. Suspiro que se apaga. Será otro sueño, sueño, sueño. La muerte, tu recuerdo, será otro sueño. La vida, un hechizo, un hechizo. Un hechizo, un hechizo. Poetas del amanecer se sumergen en la profundidad de la sonora y se encuentran con el pez amarillo. Noche de pájaros. Es noche cerrada dentro de mi boca. Afuera, un gorrión canta. Espío por la persiana para verlo, pero no hay nada. Solo la sombra de su canto en la tapia. Noche de insomnio dentro de mis párpados. Afuera, todo late. Espío por la cerradura y veo a los gatos del vecino, maullarle a la sombra de un pájaro que ya alzó vuelo. Ayer abrí la mano para soltar el pasado y un gorrión herido se paró en mi palma, clavándome las garras menudas y filosas. Es noche febril en cada uno de mis nudillos. Todo duele cuando cantan las aves diurnas en la noche cerrada. Lo que me llevó a mí al acto de escribir, cuando empecé a escribir poesía en un taller de escritura creativa, me di cuenta que escribía sobre cosas que tal vez no hablaba, ¿no? Como mis más profundos pesares, como quien diría. siempre, después que los escribía, después que los leía, me daba cuenta que quedaron así, ¿no? Que estaban marcados por ahí, por la soledad, por la angustia, por el miedo a la muerte. Básicamente, cosas que no son un tema común de charla. De barrio. Un palomo negro bajo nubes que cargan la soledad de todo el barrio. Parado en una rama, con la tristeza de un ave sin nido, se mira fijo con aquel que le ladra. La rama lo amaca para que se caiga. La oscuridad es de viento y hay tierra flotando. Sus garras son débiles y teme caerse en la soledad del perro. Como que se ve que es una pulsión en mí, esto de la muerte constantemente, y la soledad es un tema que lo tengo muy pulsante. Y bueno, son cosas que me parece utilizarlo para poder crear, digamos, otorgarle poder creativo, potencia creativa a esta angustia, me parece lo mejor. Y así fue como, bueno, así fue como compuse el poemario Gorriones del Insomnio. Justamente ahí, desde el insomnio, que te trae un montón de cosas, ¿no? Te trae pensamientos como, bueno, la soledad y la muerte en mi caso particular y otras cuestiones existenciales. Y bueno, canalicé por ahí, me sirvió para eso y para también compartir experiencias universales. Y poder decir cosas que no hablé probablemente hasta la fecha con nadie, solo las dije en un poema. Hoy en Un Peso Amarillo, Charo Ortiz. Ella es correctora literaria y licenciada en Letras Modernas, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Hace varios años trabaja como profesora de lengua y literatura en colegios y también coordina talleres de escritura creativa y un club de lectura en inglés. Ha organizado diversos eventos de ferias, de editoriales independientes, lecturas y ha sido editora y compiladora de varias antologías. Las dejo con Charo Ortiz. La escritura para mí es una práctica social que implica la resistencia, implica la construcción de la identidad. Por supuesto que está la escritura creativa, pero bueno, también es un acto político la escritura creativa para mí. En todos lados siempre estamos dejando nuestras ideas reflejadas, nuestras cosas. A veces publicar por ahí un libro de poemas es el acto en sí mismo. Poner, estaba justamente leyendo un libro de poesía Comechingona que publicó la Universidad Provincial de Córdoba. Hace poco tiene una colección de poesía aborigen de Córdoba. Y bueno, tienen uno de Camiari, de poesía Camiari, que es el Comechingón. Y bueno, lo leí completo y me quedé preguntando dónde está la resistencia, porque era... Son poemas que hablan de la luna, del río, de un caminito, de un recuerdo de una madre. No es combativo, yo me lo esperaba combativo. Y me puse a pensar ¿cómo es que significa una resistencia este poemario? Y ahí dije, claro, el acto político en sí no es los poemas, sino el poemario publicado por la Universidad Provincial de Córdoba. ¿Cómo eso hace que las voces sean legitimadas? Las voces de la de este pueblo, la toma de Alberdi, de Comechingones. Entonces, en ese sentido, no importa qué diga el contenido del poema, sino que podemos convertirlo en un acto político, en una herramienta de resistencia. Después tenemos grandes escritores que resistieron con el cuerpo y con la vida, como Rodolfo Walsh, por ejemplo, y bueno, un montón más, Antonio Tabucchi, varios que estuvieron presos. Siempre hay algo en el medio. Bueno, Monterroso también, muchos escritores chilenos, Pedro Lemebel, gente que haga con la poesía, pero no solo con el texto, sino con el acto, ¿no? En sí, han resistido. Y creo que para mí es eso. Es mi estómago. Es mi casa, una pajarera de libertades estériles. En la oquedad de mi garganta anida callado un grupo de tordos. No pueden cantar, no quieren gritar, no saben decir, no pueden comer. Es esta casa, es este pecho, una jaula de pájaros hambrientos. Con la escritura como práctica me empecé a relacionar, no necesariamente escribiendo, porque asistí al primer taller de literatura sin saber leer ni escribir, cuando todavía iba al jardín. Quedaba, justo lo daba una profe de lengua a la vuelta de casa, en un garage que le prestaban, porque ella no era de ese barrio. Así que mi mamá me mandaba a mí y a mi hermana ya leía y escribía. Entonces yo, cuando llegaba la consigna de escribir, yo pedía que me escriban. Y también siempre me interviví en una casa rodeada de libros y de la práctica de la literatura, y sí, estaba muy intrigada. Y la verdad que me harté de ese sistema de dependencia, que me tengan que leer un cuento, de yo tener que pedir que escribir, así que apenas empecé primer grado, le di. Veía que mi hermana, veía los libros de mi hermana que le hacían dibujar las mayúsculas. Y yo, ¿y qué letra es? Cada vez que volví del cole, muy interesada en eso. Y después, bueno, mucho, cuando aprendí a leer, me dediqué mucho a leer. Mucha literatura infanto-juvenil, consumí muchísimo, y también otras que me daban sin filtro para leer. Me toma el libro y bancatela. No es como ahora, viste, que se filtra mucho, se acomoda por edad. Capaz ponerle la editorial El Barco de Vapor, armaba la clasificación. Pero mi papá, que fue la persona que siempre me compró los libros, creo que no se fijaba en eso. Así que estuvo buenísimo que no se fije, porque he leído sin filtro, y creo que siempre ahí conecté mucho con lo que le pasaba a los personajes, esto de la muerte, la soledad, el exilio. Todos los personajes de Charles Perrault viven mucho del exilio y la soledad. Bueno, Piel de Asno, Cenicienta, o sea, realmente son marginales. Lo que pasa es que, bueno, conocemos las construcciones que hace Disney de estos personajes, por eso nos parece que son nada, y en realidad son almas en pena. A mí me pegó, me hacía bosta realmente, me hizo sufrir mucho todos los personajes. Caperucita Roja, Hansel y Gretel, la crueldad de que, como no tenían para comer, deciden abandonarlos en el bosque a los niños. O sea, es muy fuerte como tema, a mí me impactó mucho. Y creo que siempre creí que eran historias reales, que hablaban de temas reales, y lo son, porque la literatura es universal. O sea, los temas que trae la literatura son universales, sea en forma de cuento tradicional, en forma de poema, en forma de policial negro, de lo que sea el género literario, creo que nos habla de la vida misma. Pues ya capaz que siempre tuve miedo de escribir, porque una vez escribí algo y lo vi muy oscuro. cuando tenía 12 años, lo vi monstruoso. De hecho, era un monstruo que yo imaginaba que vivía en el árbol que daba a la pieza de mi ventana. Y tuve miedo que lo vean y piensen que estaba loca, viste, que era muy dark, lo cual era cierto. Por suerte, dilaté el diagnóstico. Y no escribí nunca más. Después que vi eso que escribí, no me gustó. No me gustó saber que yo pensaba eso. Y no escribí más. Después poner que escribía poemitas para el Día de la Madre, cositas así, pero todo muy tierno, trataba de ser tierna. Y después me anoté ya de grande, no sé, 20 largos, en el taller de escritura creativa, de poesía, y ahí empecé a escribir poesía. Y bueno, y así fue como surgió este poemario, como que en un momento después de 3 años de tener el cuaderno y la bitácora y ver que se repetía el patrón del pájaro, del gorrión, un par de sensaciones y emociones construidas, me di cuenta que había un potencial de libro. Y ahí, bueno, le empecé a dar gas y todo sucedió de insomnio. Todo el poemario este fue escrito de noche, de insomnio. Golondrina de luna. Una golondrina negra en tu medianera platea sus plumas con luz de la luna. La golondrina no canta, pero su sombra aúlla. Y los autores que más he leído, no sé si realmente me han marcado, yo creo que sí, todo lo que leemos, todo lo que consumimos forma parte de, es la materia prima de lo que escribimos. Cuando era niña no estuve tan en contacto con la poesía, más bien leía narrativa, mucho cuento folclórico de todo tipo. Me acuerdo que tenía un libro de cuentos persas, cuentos árabes, cuentos africanos, los hermanos Grimm, Charles Perrault, Hans Christian Andersen, con estos relatos folclóricos europeos, muchísimo, y mucha leyenda. Me acuerdo que tenía toda la colección, que son 20 tomos, que se llaman Petaquita de Leyenda, que son leyendas aborígenes de América, e incluso tienen palabras como, qué sé yo, ponen, se puede llamar Achalay, ponele. Tiene Panambi, es uno de los libros. Irupé, Panambi es mariposa en guaraní. Irupé es la flor de loto. Y bueno, siempre mucho con la narrativa. Por ahí conectado con la poesía, pero muy poco. Pero bueno, tiene que ver que yo no me compraba mis libros, no tenía ni dinero, ni plata para ir a la librería, ni cospeles. Pero bueno, mi viejo me draba, así que yo leía lo que me traía y lo que encontraba. Sí, leí algo de poesía, una antología de Angelina Gatel, me acuerdo, pero eran poemas tranca, ¿no? Como hablaban de las estaciones del año, del amor, como Benedetti he leído, Neruda, porque bueno, son clásicos que siempre están en una biblioteca de una casa. Eso fue todo. Y sí, ponele tipo 12 años, empecé que mi autor preferido, que sigue siendo de narrativa, que escribe diarios de viaje son. Se llama Gerald Darrell, es un zoólogo inglés que recorre el mundo coleccionando animales que están por extinguirse. Y arma su propio zoológico de animales exóticos. Y tiene varias novelitas que se publicaron principalmente con Penguin. Como yo ya cuando tenía 13 años ya leí en inglés, y para ejercitar eso me regalaron, me traían, lo leía directamente en inglés. Entonces eran novelitas así largas, con capítulos. A veces 300 páginas, capaz. Y eran unas aventuras increíbles donde se recorrían lugares del mundo impresionantes, como tiene uno que es en la isla de Corfu, de Grecia. Otro que publicó, viajó 2 veces acá, a América Latina. Eso me impresionó mucho. El primero se llama The Whispering Land, que la traducción sería Tierra de Susurros, que es por el viento de la Patagonia. Y el otro que tiene se llama The Drunken Forest, que la traducción sería como El Bosque Borracho, que es la parte de Chaco y toda esa parte por los palos borrachos, por los árboles, ¿no? Me encantó leer esos dos, lo tengo en inglés, lo tengo en castellano, y viví de Gerald Darrell así, de leer una y otra vez los mismos. También soy muy relectora, ¿no? Una vez que leo el mismo, porque me gusta sentir lo que me hace sentir. Yo siento que si la literatura te puede mover las entrañas, de alguna manera, si te toca la tripa, entonces ya sirvió. Ya me empezó también a gustar la poesía de grande, la verdad, te soy sincera, de grande. Muy de grande. Tipo, a los 30, cuando empecé el taller de escritura creativa, era de poesía y yo no sabía nada, que era solamente poesía. Pero me sentí tan bien que decidí quedarme ahí, que es en el Brote, donde todavía estoy, donde doy mi club de lectura en inglés ya hace 3 años, tengo mis talleres, mis cosas, voy a publicar mi libro. Es como mi comunidad, mi pequeña hermandad, como quien diría. Viste que la literatura genera comunidad, genera, es sectaria, y se van generando grupetes, grupitos, y es inevitable, no sé por qué, es como, porque es como una fe, una religión para mí también. Es creer en la literatura, en su poder. Después uno la puede convertir en herramienta de lucha. Son como muchas cosas que pueden parecer opuestas, pero, y sí lo son, pero son todas necesarias. Creo que por eso la literatura es todo prácticamente. Esos fueron los autores que me acompañaron en modo lectura. Después lo que me inspiraron para la escritura de poesía, sobre todo, bueno, en realidad, no sé si poetas, sí me gusta mucho leer a Adrienne Rich, Margaret Atwood, ellas son poetas bastante feministas, por decir, si es que feminista se puede clasificar con bastante, si se puede medir, ¿no? Pero bueno, son poetas, poetisas que militan, han militado, literal, que han sido académicas, que además han sido legitimadas por varios premios y que han resistido a su manera, como negarse ir a retirar el premio. Muy activistas, eso. Activistas, que es algo muy norteamericano, ¿no? Ser activista, esto del ensayo, el género del ensayo. Son como escritores que no se limitan solamente a la poesía. También tienen narrativa y tienen mucho essay, que son los ensayos, donde uno da una postura política, que es muy importante para mí en el escritor, porque inspira. También me inspiré mucho para mi poemario particular, más que nada en las letras del tango. Soy muy conecto con el tango desde la poesía del tango. Entonces, según yo, mi pretensión, mi ambición, si me preguntan con qué fantaseo que mi poemario es como un cancionero de tango. Porque finalmente, o sea, le encontré como que después de escrito representaciones de lo barrial. Estas cosas que tiene el tango, ¿no? La tapia, el patio, el alambrado, la plaza, ese tipo de cosas que pasan en los barrios. Así que bueno, yo lo inspiré en eso porque además, como te contaba que lo escribí durante el insomnio, lo que me pasó fue que en ese insomnio escuchaba los estímulos del ambiente, entonces escuchaba los gatos, los pájaros, todo lo que ocurre de noche, entre los árboles, en el techo, en la tapia misma. Así que bueno, inspirada en eso. Again. tango gris. Gris gorrión mirando desde la ventana a los horneros que no paran de pelear. ¿Quién es el dueño de este árbol? ¿Quién tiene derecho a anidar? Triste gorrión, por varios años despediste la siesta, para siempre recibiste la noche. Tus plumas son marrones como las tardes de invierno. Tus mañanas solo fueron el devenir predecible de tus desvelos oscuros, azules, hondos, sin fin. De la nada. Pájaros de la nada, sobrevolando en la siesta, una punta de ala filosa, emplumada, se bate frenética sobre mi rama. Plumas que cortan la tarde con un puñal marrón. Late la nada mientras se muere. En la tarde. Se va la tarde en las alas de esos que hoy canturreaban en el patio. Una tapia, dos rejas, baldosas, soledad. Afuera el otoño, adentro ya es invierno. Patios de viento. Nunca están en silencio los patios de este barrio. Su oscuridad tampoco. En las baldosas silba el viento y la furia del viento grita. Todo es crudo y frío. En esos patios no encuentro a nadie. Solo a mi pico, mudo y cerrado. Viejo carrusel de plaza. Espejos combinados. Un árbol, dos caballos. Tres árboles, infinidad de árboles. Caballos, hordas de caballos, relinchan anticipando el pasado. Viejos engranajes que chirrean, rechinean, cacarean. Espejos rotos, centellean. Descarrilando existencias en carros de colores. Donde esté la sangre, puede estar la muerte. Veo sangre en tu pelo, sangre en tus zapatos. Chasquido, chirrido, un chillar de plumas burlonas que no te dejan dormir. Sombras blancas. Corren las sombras en la oscuridad. Cruzan tu plaza vacía. Sombras blancas, sin pies, mascullando canciones. Atrás van las almas, traslúcidas, cantando hirientes, cortando el aire con sus voces de hielo. No hay paz en esta noche de perros. Amnesia. Parado en la tapia, casi al alba, siente olor a quemado. Se marea, quiere averiguar de dónde proviene el humo, pero sin el sol no puede ver. Tercera noche de olor a quemado. ¿Vendrá del cementerio? Recuerda haber hurgado entre las raíces mezcladas con carne. Siente que vuela. Intenta saltar de la tapia, pero sigue parado en la oscuridad azul. Olvidó sus recuerdos preferidos y llora. Sauce llorón. En tu casa ese sauce que predijo tu muerte lloró en silencio durante tu vida. Cruel el viento le contó el futuro. Lloraba el sauce sin poder lagrimear. Se amacaba sin fuerzas a merced del ventarrón. Recuerdo la tarde que trepé la tapia para espiar tu casa. Con las ramas blandas, la ventisca sur me dio un latigazo. Sangraron mi cara y mi garganta. Supe entonces que te ibas a ir, cabalgando a toda furia en tu caballo de viento. Ajedrez. Escondimos el ajedrez bajo el mueble de tu living. Días más tarde fuimos a continuar la partida, pero un tordo muerto dormía sin ojos sobre el tablero. Pedro Canoero. Parado en la ventana, escucha atento el pichón de gorrión. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla. En esa canoa se te fue la vida. Canta el niño. Llora el pichón. Pedro murió. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido. Llora el niño. Vuela el pichón. La infancia murió. Gorrión escamado. Un pequeño gorrión desnudo, engendrado en el silencio, se escapó por la cavidad de mi ojo, Desde entonces, pequeño y traslúcido, se posa en la rama frente a mí, musitando una tonadita umbría. A veces detrás bate alas una sombra, pero apenas el pájaro se queda quieto, entonces también la sombra. Para ser leído con los oídos. Las imágenes se escuchan desde el fondo de un océano infinito. Nadan en nuestra imaginación, nos desbordan en cada sueño. Junto a un pez amarillo, pez amarillo, pez amarillo, pez amarillo, pez amarillo, pez amarillo, pez amarillo. Pero esto plantea un sinnúmero de problemas, es decir, un loco. ¿Crea obra o no crea obra? Está bien, crea obra. Claro que tiene una obra. Claro que tiene una obra. Claro que tiene una obra. ¿Cómo llegó Artaud? Una persona cercana me entrega un Artaud. Pequeño librito plateado de Tusquets, como el de Colli, ese de chiquitito. El hecho es que vuelvo a la Argentina y me voy al Chaco a hacer una especie de nota, a ver si la podía vender a periódicos extranjeros sobre los matacos y los tobas. Entonces estoy ahí en el Chaco, absolutamente deprimido. Y tengo este librito de Artaud y lo abro. Y es como que me hubieran dado una especie de, una inyección de anfetaminas. ¡Bum! Empiezo a leer eso, la fuerza que tienen esas palabras, el modo en que hablan, el modo en que escribe, claro, el modo en que mete púa, pero con una mete púa en el dolor y saca energía. Mete púa en el dolor y saca energía. Mete púa en el dolor y saca energía. Bien. En el seno de ciertas angustias, en el fondo de algunos sueños, no conocía la muerte como una sensación destructora y maravillosa con la que nada puede compararse en el orden del espíritu. Hay que haber conocido ese aspirante ascenso de la angustia, cuyas ondas llegan sobre ti y te hinchan como movidas por una insoportable bofetada. Esa angustia que se acerca y se aleja, cada vez más grande, cada vez más pesada e impregnada. El propio cuerpo que ha llegado al límite de su distensión y de sus fuerzas y que, sin embargo, debe seguir avanzando. Una suerte de ventosa pegada al alma cuya esperanza, como si de vitriolo se tratara, corre hasta los límites de lo sensible. El alma ni siquiera posee el recurso de quebrarse, porque esa misma distensión es falsa, falsa. La muerte no se satisface con tanta facilidad. En el orden físico, esa distensión es como la imagen invertida de un encogimiento que debe ocupar el espíritu en toda la extensión del cuerpo vivo. Ay, y ese soplo que se suspende es el último. Realmente el último. El último. Del libro El arte y la muerte y otros escritos. El arte y la muerte fue publicado en Francia en 1929 y la edición de caja negra que tengo en mis manos agrega un segmento denominado Otros escritos. Artículos publicados la mayoría en 1925 en distintas revistas surrealistas y otros en 1926 y 1927, tiempo después de que nuestro autor fue expulsado del movimiento surrealista. Y de ello hacen referencia. Actualmente El arte y la muerte de 1929 es un compendio de textos que explora la muerte como un extraño sueño alucinatorio de lunáticas visiones espirituales donde la angustia más profunda eleva la conciencia a un estado donde la muerte se hace arte, cultura, experiencia y vida. Manera extraña, confusamente, sin querer o queriendo, tal vez puede que haga referencia, dicen algunos y me pareció divertido compartirlo, al apocalipsis cristiano. Haciendo un análisis jugadamente libre, se puede decir que las alucinatorias visiones místicas que plantea la comunidad juánica al inicio de la era cristiana se las pueden comparar con algunas de las delirantes imágenes y sensaciones que se encuentran en este texto. La muerte acá aparece como una extraña experiencia artística vivida, producto del deseo más profundo y de la angustia más aterradora. Ese flujo, esas náuseas, esas correas, precisamente en esto comienza el fuego. El fuego de lenguas, el fuego tejido en espirales de lengua, en la reverberación de la tierra que se abre como un vientre en floración, con entrañas de azúcar y miel, Toda su herida obscena bosteza ese vientre blanco, pero el fuego bosteza por encima en lenguas torcidas y ardientes que en su punta llevan dragaluces como sed. Ese fuego torcido como nubes en agua cristalina, con la luz azulado que traza una regla y unas pestañas. Y la tierra, todas partes entreabierta y mostrando áridos secretos, secretos como superficie, la tierra y sus nervios y sus soledades prehistóricas, la tierra de geologías primitivas donde se descubren lienzos del mundo en una sombra negra como el carbón. La tierra es madre bajo el hielo del fuego. vean el fuego en los tres rayos con el coronamiento de su melena, donde hay un hervidero de ojos, miriadas de miriápolos de ojos. Y el centro ardiente y convulsionado de ese fuego es como la punta desmembrada del trueno en la cima del firmamento. El centro blanco de las convulsiones. Un absoluto resplandor en la refriega de la fuerza. La punta espantosa de la fuerza que se quiebra en una bataola total, totalmente, totalmente azul, azul, azul. Fragmento de El yunque de las fuerzas de El arte de la muerte. La muerte, hermosa ser de luz, lo atravesó como una lanza de fuego solar brillante y lunática que encendieron sus más profundos nerviosilos invisibles. En 1923, Gallimard, la gran editorial francesa, publica una revista que era una revista icónica, la Nouvelle Revue Française, la nueva revista francesa. En ese momento la dirigía Jacques Rivière. Artaud le envía a Jacques Rivière, con la esperanza una vez de ser publicado, le manda unos poemas. Y Jacques Rivière le responde con esta palabra que va a ser una palabra clave: lamento no poder publicar sus poemas. Julio Cortázar, al morir harto, escribe un hermoso texto que acá compartimos unos fragmentos. Con Antonin Artaud ha callado en Francia una rota palabra que solo estuvo por mitad del lado de los vivos, mientras el resto, desde un lenguaje inalcanzable, invocaba y proponía una realidad atisbada en los insomnios de Rodés. Cierto que Artaud no es ni muy ni bien leído en ninguna parte, desde que su significación ya definitiva es la del surrealismo en el más alto y definitivo grado de autenticidad, un surrealismo no literario, anti y extra literario, y por ello no se puede pedir a todo el mundo que revise sus ideas sobre la literatura, la función del escritor, etcétera, etcétera, etcétera. O catapulta Cortázar, advertir la violenta presión de raíz estética y profesoral que se esmera por integrar el surrealismo como un capítulo más de la historia literaria y que cierra su legítimo sentido. La razón del surrealismo excede toda literatura, todo arte, todo método localizado y todo producto resultante. Surrealismo es cosmovisión, no escuela, menos ismo. Una empresa de conquista de la realidad, que es la realidad cierta en vez de la otra de cartón piedra. Esta, en cambio, por siempre, será ámbar. Una reconquista de lo mal conquistado y no la mera prosecución dialécticamente antitética del viejo orden supuestamente progresivo. Si soy poeta o actor, no lo soy para escribir o declamar poesías, sino para vivirlas, afirma Antonin Artaud. Es Julio Cortázar, este fragmento de Muerte de Antonin Artaud, nota publicada en la revista Sur en 1948. Un mes después, 5 de junio de 1923, Artaud le escribe a Jacques Rivière: el problema de la receptividad de mi obra, de su absoluta receptividad, de su existencia literaria, depende del sufrimiento que yo tengo por una terrible enfermedad del espíritu. Mi pensamiento me abandona, estoy por debajo de mí mismo. Apenas puedo asir una forma, la tengo que fijar enseguida por temor a perderla. A pesar de los giros y expresiones mal avenidas que siento y acepto, he aceptado sus reproches, pero los defectos provienen de la vacilación de mi pensamiento. Soy feliz cuando esta incertidumbre es reemplazada lisa y llanamente por la inexistencia de la que sufro a veces. No se trata de falta de inspiración, sino de una ausencia absoluta y de un total deterioro. Ni el tiempo, ni el trabajo remediarán estas oscuridades o falencias. Reclamo, con insistencia e inquietud, que se acepte esta existencia aún abortada. Admito que la nueva revista francesa exige un cierto nivel formal y una gran pureza de material. Saber si tengo el derecho de continuar mi pensamiento en prosa o en verso, eso es lo que yo necesito. Le voy a enviar mis poemas Tricky Track del Cielo que acabo de publicar. La oscuridad de la luz. El paraíso del infierno. La iniquidad de la justicia. La esclavitud de la libertad. La furia de la paciencia. La tranquilidad de la tormenta. El animal poeta de hoy. Las últimas palabras de este monstruo animal poeta fueron: para continuar haciendo de mí este hechizado eterno, etcétera, etcétera, etcétera. En enero de 1948, a los 51 años de edad, fue diagnosticado con cáncer colorrectal. La iniquidad de la justicia. El 4 de marzo de ese mismo 1948, en la clínica psiquiátrica Ibris Hussein, donde estaba internado, abrazando fuerte su zapato al pie de su cama, abandona este mundo terrenal. Se sospecha de una evidente posible sobredosis accidental, afirman muchos, pero también ronda la para nada imposible idea de un suicidio premeditado que terminó por fin y para siempre con su insoportable dolor. Muchos son los tópicos de su pensamiento poético. La furiosa tormenta que brotaba de su turbulento y volcánico espíritu anárquico fue lo que lo impulsaba a destruir con su imaginación y sus palabras todas las impuestas absurdas instituciones humanas. La furia de la paciencia. La tranquilidad de la tormenta. Así, más o menos, insinuó categóricamente varias veces André Breton, el creador, fundador del movimiento surrealista. El poeta de hoy. La muerte, la locura, la magia, el sueño y la anarquía de este gigantesco animal poeta en un pez amarillo. Antonin Artaud. Última parte. De junio, 20 días después, Rivière escribe: en sus poemas hay rarezas, torpezas, desconcertantes, pero las adscribo a una búsqueda de su parte y no a una falta de control sobre su pensamiento. No llega usted a una unidad suficiente de impresión, concentración de medios hacia un objeto poético. Tenga un poco de paciencia para eliminar imágenes y rasgos divergentes. Podrá construir poemas coherentes y armoniosos. ¿Es necesario que le reenvíe el ejemplar que me hizo llegar? El arquetipo del loco siempre simbolizó la libertad, la autenticidad, la audacia, la valentía, atributos del genio que ha perdido por completo el miedo que brilla y encandila, ciega y trastorna a los envidiosos, molestos, soberbios y estúpidos ojos de la razón. Es la libertad del loco la que produce una angustiante envidia que atormenta sobremanera al hombre racional que sigue ciegamente las leyes de la moral que lo conducen con rigor. Él mismo se somete a las leyes que odia, pero más odia a quien no las sigue. El loco, el loco, el loco, el loco, el loco, el loco. Y es la psiquiatría, defensora y guardiana de lo normal, la que fundamentó este miedo, constructor de sus manicómicas instituciones de encierro y terror más profundo, donde espantosos métodos de tortura caretean como auténtica búsqueda de una cura, pero que tan solo esconden sus verdaderas intenciones, el aterrador miedo a la libertad. Hoy lo sabemos, y Arto lo gritó, en un fascinante y muy pequeño texto, una de sus últimas y tal vez más encantadoras obras, su célebre Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Escucha esto, hermoso ser de luz. Es así como una sociedad estropeada inventó la psiquiatría para protegerse de las indagaciones de algunos iluminados superiores cuyas facultades de profecía le resultaban molestas. No, no, no, no, no, no, no. Van Gogh no estaba loco, pero sus telas conforman mezclas incendiarias, bombas atómicas cuyo punto de vista, en comparación con el de todas las pinturas que causaban furor en la época, hubieran podido alterar gravemente el conformismo larval de la burguesía. La pintura de Van Gogh no se opone a cierto conformismo de las costumbres, sino al de las mismas instituciones. Y después del paso de Van Gogh por la tierra, ni la naturaleza exterior con sus mareas, sus climas y tormentas equinocciales pueden conservar la misma gravitación. Más razón en el terreno social, las instituciones se desarticulan y la medicina parece un cadáver inservible y en estado de descomposición que proclama la locura de Van Gogh. La lucidez en acción de Van Gogh deja a la psiquiatría reducida a un tugurio de gorilas obcecados y perseguidos que solo tienen como recurso para atenuar los más terribles estados de angustia y opresión humana una ridícula terminología. Producto que corresponde a sus viciados cerebros. Fragmento de la introducción del maravilloso libro Van Gogh, el suicidado por la sociedad. El pintor maldito por excelencia es un espejo en el que Arto se mira a sí mismo y se comprende más a él y al mundo que lo rodea y a la espantosa sociedad que intenta destruir a escupitajos con poesía. Este ensayo poemático explota de múltiples sentidos que se estrellan en lo más profundo de la conciencia desesperada del ser creador, abrumado por la violenta envidia de la mediocridad social que lo persigue, encierra y mata. Dijo André Breton del Van Gogh d'Artaud. Poco antes de morir pudo realizar la obra hiperlúcida, la obra maestra indiscutible que es su Van Gogh, su Van Gogh, su Van Gogh. Todo, como ya lo dijimos, hay una desesperada voluntad de destruir toda institución humana. Es un asesino de la palabra que no deja títeres con cabeza, ni manos, ni pies, ni sexo, ni torso, ni nada. Este pequeño libro arremete como loco contra la psiquiatría y afirma que el verdadero loco es el que está consciente de su locura y decide lúcido permanecer en ella, perseverar en ella, profundizar en ella, porque entiende a su locura como un hechizo brujo de la más profunda y verdadera belleza real y liberadora. Arto se calla durante 5 meses el 29 de enero de 1924. Describe a Rivière. Le hice una confesión mental. No quiero justificarme. Me importa poco hacerme notar frente a nadie. Para curarme del juicio de los otros, tengo toda la distancia que me separa de mí mismo. No vea en esto, por favor, ninguna insolencia, sino la confesión de un penoso estado de mi pensamiento. Le tuve rencor. Le presento un caso de anomalía psíquica y usted me responde con un juicio literario. Creo hoy que no he sido suficientemente explícito. Le presenté mi caso debido a la sensibilidad extrema, casi enfermiza, que yo veo en su espíritu. Me halaga haberle presentado un caso especial. La dispersión de mis poemas, mis vicios de forma, no son un problema de desarrollo intelectual. Es el derrumbe de mi alma, es la erosión del pensamiento, es la no posesión y la separación anormal de los elementos, impulsos, estratificación y la bifurcación del pensamiento. Algo me deja en suspenso, algo furtivo me despoja de las palabras. disminuye mi tensión mental, se destruye la masa de mi pensamiento, me despoja de la memoria los circuitos que llevan a la expresión. Admita, por favor, le ruego, la realidad de estos fenómenos. Restituya a mi espíritu la cohesión que le falta, la constancia de su tensión, la consistencia de su propia sustancia. Y dígame si la carencia que se nota en mis poemas no podrá ser alguna vez restituida y colmada. Le envío un poema. Espero su juicio desde el punto de vista del absoluto, fuera de todo asunto relativo a tendencias, principios, gustos personales. Juzgue con la caridad de su alma, la esencial lucidez de su espíritu. Vuelva a pensar con su corazón. Si tiene alguna duda, que se resuelva a mi favor. Me remito a su juicio. Postdata. Mi debilidad y mi absurdo es querer expresarme a toda costa. Tengo derecho a hablar. No quiero perder mi pensamiento. Le manda un poema que se llama Cri o Grito, que dice: pequeño poeta, palafreneros, babosas, cielos. Dice Arto: Van Gogh pintaba en lugar de líneas y formas, cosas de la naturaleza inerte como agitadas por convulsiones. Son mazazos, verdaderos mazazos, los que Van Gogh aplicaba sin cesar a todas las formas de la naturaleza y a los objetos. Los cuervos pintados 2 días antes de morir le abrieron a la naturaleza todavía no pintada la puerta secreta a un posible, misterioso y temerario más allá. Hasta entonces nadie como él había transformado la tierra en ese trapo sucio, empapado en sangre y retorcido hasta extraer su vino más exquisito. En la tela hay un cielo muy abajo, aplanado, violáceo como los bordes del rayo. La inusitada franja tétrica del vacío se eleva en un relámpago. A escasos centímetros de la parte más alta y como viniendo de la parte más baja de la tela, Van Gogh soltó los cuervos como si soltara los microbios negros de su vaso de suicida. Siguiendo la grieta negra del trazo donde el aletear de su suntuoso plumaje hace pesar la masa de una sofocación desde lo alto sobre los preparativos de la tormenta terrestre. Y sin embargo, toda la pintura es espléndida. Pintura espléndida, suntuosa y serena. Van Gogh creía que hay que partir del mito para deducir de él las cosas más pedestres de la vida y, en mi opinión, disertó: carajo, tenía razón. La realidad es sobradamente superior a cualquier relato, a cualquier fábula, a cualquier divinidad, a cualquier superrealidad. Solo se necesita el genio de saber interpretarla. Así interpretar todo los cuervos de Van Gogh. Van Gogh, suspendido sobre el abismo del aliento, pintaba, pues poseía una sensibilidad terrible. Había alcanzado ese estado de iluminación en el cual el pensamiento en desorden refluye ante las descargas invasoras de la materia, en el cual pensar ya no es consumirse, ni siquiera es. Yo estoy como el pobre Van Gogh. También he dejado de pensar, pero dirijo cada día de más cerca formidables evoluciones internas, disertó. Aldo Pellegrini, en su texto Antonin Artaud, el enemigo de la sociedad, que precede a esa extraña pequeña joya de ensayo poético, el Van Gogh, de la edición que tengo de Argonauta, dice: la palabra en sí carece de responsabilidad. La responsabilidad radica exclusivamente en quien la usa. Así, como es el arma más eficaz para el engaño, es el arma por excelencia contra el tirano, punzante como un puñal. Artaud supo incorporar su palabra a una cólera de una dimensión inmensa, desusada. palabra en Artaud no busca comunicar significados, sino que está cargada de una intención deseante. Son llamaradas, latigazos, descargas eléctricas, dice Pellegrini sobre nuestro autor, y nos lleva como un rayo que truena en la noche a uno de los libros tal vez más tempestuosos del siglo XX. Elio Gábalo o el anarquista coronado. Y acá podemos encontrar a una de las controversias más significativas para muchos en nuestra época. La anarquía, el caos, la libertad. La libertad. Ideas hoy envueltas en un oscuro halo por un maligno hechizo que las aleja por completo de la realidad. No puedo más que pensar en ese fragmento escrito por nuestro animal poeta. Quisiera hacer un libro que altere a los hombres, que sea como una puerta abierta que los lleve hacia donde ellos jamás hubieran consentido llegar. Una puerta simplemente abierta a la realidad del ombligo de los limbos. El 22 de marzo, dos meses después, Artaud vuelve a escribir. Mi carta merecía al menos una respuesta. Quise decir algo inteligente para subrayar lo que nos separaba. Inútil. Soy un imbécil. Un espíritu sin forma. Piense de mí lo que quiera. Contesta Rivière, tres días después. Querido señor, pero por supuesto que sus cartas merecían una respuesta. No pude dársela hasta el momento, eso es todo. Hay un contraste increíble entre la extraordinaria precisión de su diagnóstico sobre usted mismo y la vaguedad o informidad de sus tentativas poéticas. Me equivoqué cuando el año pasado quise consolarlo, tranquilizarlo. Actué como esos médicos que pretenden curar a sus pacientes no creyéndoles, negando la singularidad del caso, forzando y convenciéndoles de una supuesta normalidad. Es un mal método. Estoy arrepentido. ¿Cómo puede usted escapar de los torbellinos y erosiones cuando define su caso? ¿Le da fuerza la angustia? ¿Es la proximidad de un objeto familiar más fácil de aprehender? Usted llega, analizando su espíritu, a grandes logros, por lo que debe confiar en su espíritu, que es el instrumento que le permite llegar a él mismo. Paciencia si no puede ser cura. La psiquiatría analiza los desarreglos del espíritu, pero lo que se ha analizado poco son los mecanismos aventurados del pensamiento normal. El espíritu existe por sí mismo y tiende a vivir de su propia sustancia. Dedico este libro a los manes de Apolonio de Tiana, contemporáneo de Cristo, y a todos los iluminados verdaderos que pueden quedar en este mundo que se pierde. Para señalar bien su inactualidad, su espiritualismo, su inutilidad, lo dedico a la anarquía y a la guerra en este mundo. Finalmente, lo dedico a los antepasados, a los héroes en el antiguo sentido y a los manes de los grandes muertos. ¿Qué más se puede esperar de un fuego como ese fuego? Escuchen, escuchen lo que se viene. Si en torno al cadáver de Elio Gábalo, muerto, sin sepultura y degollado por su propia policía, en las letrinas de su palacio hay una intensa circulación de sangre y excrementos, en torno a su cuna hay una intensa circulación de esperma. Elio Gábalo nació en una época en que todo el mundo se acostaba con todo el mundo y nunca se sabrá dónde ni por quién fue fecundada su madre. Sí, no, de otra manera comienza este libro como un grito que proclama el constante y siempre regreso de una nueva idea de libertad. Y de libertad sexual como uno de los valores, tal vez el más absoluto de la rebeldía. El anarquista coronado no es más que otro grito desesperado de volver al mito, al culto, a las tradiciones olvidadas, borradas, eliminadas por la razón de la moral o la moral de la razón. Este librillo es una pequeña rareza de un, por sobre todo, poeta, pero también, y este libro lo demuestra, un erudito. Publicado el 28 de abril de 1934, cuando el surrealismo en Francia dejaba de ser una moda y explotaba de furia por no pocas y diversas partes del planeta. Trata de una despampanante extraña biografía surrealista sobre el exótico emperador romano Heliogábalo, que reinó entre el 218 al 222 después de Cristo. Hay que decirlo con todas las letras. Esta maravillosa biografía surrealista apunta más a la belleza de la narración, que genera una atmósfera de ensueño iluminador, de locuras fantásticas en el juego, sí, de delirantes ideas explosivas, que a los venerables principios de la velocidad académica de la historia, con mayúscula. Hay que remarcar también cae cien fangosos conceptos pseudo-religiosos que recuerdan hoy a cierto patético esoterismo New Age de los años 90, aunque esto no le quita para nada su divina cósmica potencia poética y el reconocimiento de su afanado e increíble esfuerzo de trabajo. Y esto se sabe, Artaud realizó largas y pacientes indagaciones leyendo gran número de escritos antiguos como modernos sobre ese personaje increíble y su contexto sociopolítico, cultural y geográfico. Se sabe, su trabajo fue arduo y desgastante. Acá un fragmento, por demás poético, que demuestra, grafica el culto cósmico religioso. Una piedra era Dios, el sol, una piedra. Quiero decir que en Siria la tierra vive, y que hay piedras que viven, hay piedras que viven. Hay piedras negras en forma de verga de hombre y un sexo de mujer cincelado debajo. Y esas piedras son vértebras en preciosos rincones de la tierra. Y la piedra negra de mesa es la más grande de esas vértebras, la más pura y también la más perfecta. Hay piedras que viven. Hay piedras que viven, como viven las plantas y los animales. Y como puede decirse que el sol, con sus manchas que se desplazan, se hinchan y se deshinchan, babean unas sobre otras, vuelven a babear y vuelven a desplazarse. Y cuando se hinchan o se deshinchan, lo hacen rítmicamente y desde el interior. Puede decirse que el sol vive. Las manchas nacen en él como un cáncer, como los pulmones efervescentes de una peste. Allí adentro hay materia pulverizada que se contrae como trozos de sol triturados, pero negros. Y pulverizados ocupan menos lugar. Sin embargo, es el mismo sol y la misma extensión y cantidad de sol, pero en ciertos sitios apagados, y entonces recuerdan al diamante y al carbón. Y todo eso vive. Puede decirse que algunas piedras viven, y las piedras de Siria viven como milagros de la naturaleza, puesto que son piedras lanzadas por el cielo. Y hay muchos milagros y maravillas de la naturaleza sobre el suelo volcánico de Siria, ese suelo que parece tapizado y enteramente formado de piedra pómez, pero en donde las piedras caídas del cielo viven su propia vida, y sin confundirse con la piedra pómez. Y existen maravillosas leyendas sobre las piedras de Siria. Artaud, el 7 de mayo de 1924, después de recibir esta carta. Mi querido señor, estoy en disponibilidad de poesía. ¿Qué va a hacer con mi poema? Usted puso el dedo en un aspecto de mi persona, pero a mí la literatura propiamente dicha me interesa poco. Rivière, el 24 de mayo. Tengo una propuesta para hacerle. Propongo publicar en la nueva revista francesa nuestras cartas, no sus poemas. Le podemos agregar ese ensayo que usted escribió sobre Paolo Uccello, algún fragmento de algún poema. Y eso es todo. Artaud responde al día siguiente. ¡Qué alegría! Pero usted propone publicarlo con nombres inventados y ficticios, pero no, tienen que ser nuestros verdaderos nombres. El lector debe tener todos los elementos del debate. El hombre solo se posee cuando todo está claro. De paso, le digo que de mi debilidad sufre toda nuestra época. Bretón, Tristán Tzara, Reverdy, pero el alma de ellos no está fisiológicamente dañada. Ellos no sufren y yo sufro. La inaplicación al objeto que caracteriza hoy a la literatura es mi inaplicación a la vida. Yo creo que la mayor parte de mis estrofas son buenas. El conjunto es lo que lo malogra. Es necesario que el lector crea en una verdadera enfermedad y no en un fenómeno de época. Que crea en una parálisis. Evidentemente, Artaud emprende esta maravillosa travesía biográfica surrealista, fascinado hasta el éxtasis por la vida del menos romano de los emperadores romanos, que asciende al trono de los Césares con apenas 14 muy jóvenes años hasta sus cumplidos 18. Gracias a las siniestras y oscuras habilidades manipuladoras de su abuela y su madre. Desde el primer momento en esta historia, Elio Gábalus se manifiesta como un muy atípico soberano completamente extravagante, dispuesto a imponer las costumbres y los cultos de su Siria natal. Elio Gábalus, escribe Artaud, pudo llegar a Roma en la primavera del año 218 después de una extraña marcha de sexo, un desencadenamiento fulgurante de fiestas a través de los Balcanes. De vez en cuando corre a toda velocidad con su carro cubierto de toldos y detrás de él, el falo de 10 toneladas que lo sigue a duras penas en una especie de jaula monumental. El falo, arrastrado por 300 toros a los que irrita hostigándolos con jaurías de hienas aulladoras, pero encadenadas, sobre un inmenso carro rebajado, con ruedas anchas como los muslos de un elefante, atraviesa la Turquía europea, Macedonia, Grecia, los Balcanes, la Austria actual, a la velocidad de una cebra al galope. A Roma, Elio Gábalus echa a los hombres del Senado y pone mujeres en su lugar. Para los romanos esto es la anarquía, pero la religión de las menstruaciones que ha fundado la púrpura tiria, y para Elio Gábalus que la aplica, esto no es más que un simple restablecimiento del equilibrio, un retorno razonado a la ley, puesto que es la mujer la que nació primero, la que vino primero en el orden cósmico, a quien le corresponde hacer las leyes. Más allá de los hoy muy notables errores historiográficos, este texto no deja de sorprender. Tampoco, evidentemente, tuvo la intención de ser un libro de historia para la academia. Claro está que Artaud no pudo sino más que fascinarse con la abrumadora, excéntrica locura de ese adolescente que durante 4 años gobernó Roma como una delirante orgía teatral. Nuestro animal poeta encontró ahí un arquetipo de la libertad anormal más absolutamente caótica, que se contrapone por completo a la pureza de las estructuras de la tradición moralista latina. Principio de toda hipocresía todavía hoy vigente. Compartir esta historia como una misión sagrada. El despilfarro total, las constantes fiestas delirantes y ritos orgiásticos, todo esto, obvio, no pudo más que llevar al total caos institucional del Estado, donde no solo Roma estaba afectada, sino también todos los pueblos y tierras tomadas por el imperio estaban trastornadas por él. Elio Gábalus. Claro. No podría suceder otra cosa más que el levantamiento sublevado de todos los poderes que desesperados no sabían qué hacer. Todo su poder, el moral, espiritual y económico, se desmoronaba. Qué hermosa palabra, desmoralizado, se desmoronaban. Tu muerte fue, disertó, la coronación de su vida. Perseguido él y su madre por sus propios soldados, corren por los pasillos y jardines del palacio. Como animales desesperados, acorralados, llegan a las letrinas de los guardias y, loco de miedo, Elio Gábalus se arroja a las grandes zanjas llenas de excremento y se zambulle en ella. Es el fin. rostro, lo alcanza, lo toma del cabello y comienza una repugnante escena de horror donde las espadas, salpicando todo a su alrededor, destrozan su carne y la de su madre. La sangre se mezcla con el excremento. Los soldados arrastran por la calle del imperio los destrozados cuerpos desnudos del que cuelgan órganos desmembrados. La imagen no tiene comparación. Leogábalo es mierda y sangre. El populacho al verlo se aterroriza. Los patricios abren sus ventanas y aplauden. Llegan al fin hasta las alcantarillas del Tíbet y lo arrojan como basura. Es arrastrado hasta el mar junto al cuerpo de su madre. Murió cobardemente, disertó, pero en estado de absoluta rebelión. Tal vida coronada con semejante muerte, creo, dice nuestro animal poeta, no necesita ninguna conclusión. En otra carta, días después, vuelve a escribir Artaud y dice: una voluntad superior y malvada que ataca mi alma y disuelve las claridades. Es una corriente eléctrica. Yo solo quiero sentir mi cerebro. En el bloque escuchábamos al filósofo Tomás Abraham leyendo las cartas que se enviaron a Antonin Artaud y Jacques Rivière entre los años 1923 y 1924. Correspondencia que tal vez y de seguro marcó rotundamente la escritura de nuestro autor. La esclavitud de la libertad, la furia de la paciencia, la tranquilidad de la tormenta, el animal poeta de hoy, Antonin Artaud. Fin. Sonido diverso, van de dulces melodías a densas y pesadas, como amargos zapallos reventados, nacen en Chicago, pero en los 90 se los relacionó a la movida de Seattle, el grunge, aunque ese género les quedó chico. De del punk rock al heavy metal por momentos, suaves, oníricos y sensuales pop en otros, rock progresivo y psicodélico, industrial y gótico, sintetizadores, música electrónica, lo sacan evidentemente del grunge. Si algo caracterizó fuerte a los jóvenes de Occidente en los 90 fue la depresión, la pérdida de sentido, un apagón de ideales, un sin rumbo hacia la nada, la muerte de la esperanza en cualquier cosa, un gran agujero negro, la angustia y frustración como bandera que el grunge la levantó muy alto. Y la banda que está sonando ahora fue una de esas icónicas que hizo punta de lanza en esa oscura y depresiva época de la música. Hoy, en un pez amarillo, los deprimidos noventeros vampiros de Chicago, los Smashing Pumpkins, referentes de la tristeza infinita de una generación. La tormenta de este caos infinito, minúsculo, nervios vibran incendiados de un misterio que fluye extraño, invisible, azul, lo siento adentro mío. Ese fuego man embravecido se levanta con furia inexplicable, eléctrica tormenta cerrada como la muerte, ilumina de ira, despiertas un tsunami codiluvio que parece venir de tiempos todavía no pasados, sin recuerdo, el sueño de un futuro sol que no ha nacido. Brilla en la espera, una mariposa danza, su vuelo adentro mío calma la tormenta.